últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. ¡Órale, anda! Y arriba, arriba, arriba, arriba. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, 38ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda al pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este madriado control remoto! ¿Qué hacen, amigos de extremos? No anden golpeándolo. A veces funciona, en el último golpe es cuando ya empiezan a saltar partes del control remoto. Pero nunca se sabe cuál es el último, así que sigan adelante. Sigan intentándolo. Hasta que algo cambie. Claro, damas y caballeros, si fuese solo cuestión de control remoto, pero no importa, esa pantalla nos mantiene alertas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la María de Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el Capitán Rollo de Vinil. Sé que sí, que todos sus controles funcionan a la perfección. No se sabe cuál es de cuál, pero... Bueno, pero funciona. Tiene varios controles remotos, es verdad. La vida control remoto, ahora sintetizada en una dama muy especial, que es justamente la productora estrella de este programa de radio, que casi control remoto desde ese vidrio hiperblindado. No sabemos para qué está hiperblindado. Esperemos algún ataque o algo así. Sí, hay que estar preparado. La figura esbelta de la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es una muda! ¡Sí que sí! ¡No, mudita, eso es un celular! ¡Sí! También sirve como control remoto. También hace como un control remoto de llamada. Es una comunicación a control remoto. No, cuando piensa ahí unos pensamientos que nos deja sorprendidos. Sorprendidos como el rostro del primate, que en estos momentos es el técnico a cargo de este viaje. Sí, es, en estos momentos y desde arroja siempre. Y sí, arroja también control remoto. Señoras y señores, con ustedes el Mico. ¡Grande Mico! Con su cola prensil a veces los arroja y no los deja tocar el piso. ¿Cuál es el problema del día de hoy? El problema del día de hoy es... Perfecto. Eso es lo mismo de siempre. Sí, pero no sé si se ve. Inventa cosas nuevas. Claro, nuevos problemas. Queremos nuevos problemas para generar nuevas soluciones. Entre las nubes de gases tóxicos se ve el paisaje borroso de un pasado de verdes praderas y ríos brillantes. Los desperdicios flotan en la costa y los nuevos mutantes surfeamos en olas de un mar de petróleo y huesos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Saludos por allá, vagabundos espaciales. Desde el DF mexicano se comunica el último en llegar. ¡Ah, el último en llegar! En este caso ha sido el primero, le damos la bienvenida. Que esperen en la puerta hasta que lleguen todos los demás, ¿verdad? Es el último de ayer. Porque es el último de ayer, es decir, tan tarde que ha llegado el día de hoy. Paso a lo siguiente, nunca me había quejado con ustedes de alguna cosa, pero ahora sí estoy encabronado con la manera de abordar por parte de los medios de comunicación el dolor ajeno. Caso concreto, el accidente donde perdieron la vida varios mineros es vergonzoso. Recordemos, ¿no?, los varios mineros que perdieron la vida justamente en las minas en el norte mexicano, ¿no? Sí. Noticia que ha circulado durante la semana, prácticamente. Dice, bueno, es realmente vergonzoso que se haga en definitiva un show con la desgracia. ¡El show de la desgracia! Pero cabrón, es negocio. Hay programas de televisión enteros basados en el show de la desgracia. Creo que, en síntesis, los medios de comunicación no son otra cosa que el show de la desgracia. Y último en llegar, tú deberías ver, por ejemplo, los noticiarios de España. Los noticiarios de España casi son necrológicos. Sí. Ha muerto en un accidente fatal el último que estaba vivo de los que iban abordando el automóvil que iba por la carretera 28. Está muy pedote. Sí, está muy pedote. Sé son todos accidentes de tránsito. El noticiero español debería llamarse Accidentes de Tránsito de Hoy. Y sale la mujer ahí, muy guapa ella, futura amante de algún de miembro de la monarquía. Sé que sí. Y dice, no, bueno, Sevilla, España, ha habido un fatal accidente entre un tren de carga y cuatro vehículos que seguían están chocando contra él a pesar de haber visto el primero. Y ahí está, miles de muertos, decenas de heridos, familiares llorando en los hospitales y la gente gozando de esa situación, no por un morbo preestablecido, sino por esa noción, psicológica, de decir, no fui yo, qué chido, no me maté en ese accidente, y en este tampoco, y en este otro tampoco. Y es una forma de verificar que estamos vivos a través de la desgracia ajena. Aclarado esto, seguimos con la queja que hicimos llegar, que es bien válida por otra parte, ¿no? Pues dice, hasta había actuaciones, dice, en definitivas en el show de la desgracia, los medios, principalmente en la TV, a todas horas no te hablaban de otra cosa más que del acontecer en la mina, y no paraban de pasarte a los familiares con sus rostros realmente desencajados y desesperados, como queriéndose inspirar lástima por aquellas personas. Pero güey, ¿y tú no lo querías ver? Bueno, él buscaba otras cosas. Tenía otros canales alternativos, pero... Y si pasó algo en la mina y volvía a cambiar, sí, sí. Lógicamente. Me pregunto si a estos ojetes les gustaría que cuando algún familiar suyo estuviera moribundo, las demás personas estuvieran cuales buitres al acecho. Ah, pero lo peor del caso, y aquí viene lo peor, era para poner la cereza en la mierda del pastel de esta falsedad de los comunicadores, al querer mostrarse consternados ante lo que estaba pasando. ¡Qué poca madre! En vez de ser objetivos, actúan como si realmente les doliera en lo más mínimo que el minero, póngale el último en llegar, Pérez, estuviera en peligro de muerte. Algunos llegaron al colmo de fingir el llanto cuando se confirmó que habían muerto todos los mineros atrapados. No quiero ni imaginar hasta dónde va a llegar esto, pero supongo que lo acontecido no es nada vislumbrando las mamadas de las que son capaces por el puto rating. Hoy no se pierda el desenlace espantoso de los mineros y mañana vea un grupo de iraquíes en los que mueren cayendo desde el cielo. Se despide echando chispas de coraje el último en llegar, y por favor, si algún comunicador desintegrado, dejen de comerciar con nuestros sentimientos. Más respeto, cabrones. Es el último en llegar y se va ofendidísimo a ver qué encuentra por la televisión. Muchas gracias. Llegamos aquí a un caso concreto, Lagarto. Han llegado varios mensajes, no sé si llegarán al ser leído, que tiene que ver con chisoretes, humoradas y otro tipo de cosas. Pero sabemos que hay niños que llegan a esta hora de los colegios, prenden sus computadoras y dicen, quiero escuchar el programa. No. Sí, quiten a los niños de aquí. El programa del día de hoy, prácticamente por cuestiones de costos y beneficios, es totalmente vedado para los niños. Porque el siguiente espacio contiene lenguaje adulto, escenas sexuales, violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Hola, soy Reo 12, les envío lo siguiente. Un cura aficionado a la ornitología, aparte de la zoología que trata de las aves, tenía 12 pájaros. Todos los días los soltaba para que volaran y estos siempre regresaban a su jaula. Muy bien. Pero un día solo regresaron 11 de los 12 pájaros del cura. Así que el sacerdote decidió en la misa de 12 del domingo preguntar justamente a la gente que estaba allí, ¿no? Los feligreses, ¿quién tiene un pájaro? Y todos los hombres se levantaron, ¿no? Claro, sí. No me expliqué bien, dijo el sacerdote. ¿Quién ha visto un pájaro? Y todas las mujeres se levantaron ahí en la iglesia. Sí. No, lo que quiero decir, queridos amigos, ¿quién ha visto mi pájaro? Y todas las monjas del coro se levantaron, por favor. Está bien. Estos chistoretes son decirlo, se puede contar de varias maneras. Sí, sí. Versión interno 761 de este chistorete. A ver, venga. Un cura perdió un pájaro y en la misa de 12 desea recuperarlo. Y entonces dice, alguien vio mi pájaro, y las monjas gritaron, yo. Claro. Efectivo, contundente, mucho más breve. Sí. Puede tildarse de chafa, a lo mejor no, qué gracioso, ni mucho menos. Pero versión, es una versión interno 761. Sí, que sí. Luego está la versión más, por ejemplo, para Joe. ¿No? Que uno debe contar. Y había en un pequeño pueblo una iglesia. Sí. Donde había un cura que había sido destinado justamente de la capital a ese pueblo provincial. Sí. Y ahí encontró que había muchas aves. Sí. Y él, no acostumbrado a convivir con las aves, dijo, qué chido tener, por ejemplo, aves en cautiverio. Sí. Entonces reunió un grupo de aves y en determinado momento dijo... ¡Mierda! Se hace muy largo. ¡No, ya, carajo! No, está bien, Lagarto, vuelva. Varias versiones de un mismo chiste. Llega el cura fiestero diciendo, Yari. Yari. A Yaridia de Monterrey, Nuevo León, que dice, ¿sabías que la aorta no siente nada? En cambio, la ven acaba. Y se despide con un chiste medicinal. que sé rogamos que sí. No contarlos, por ejemplo, previo a una cirugía mayor. Pedimos chistoretes de médicos. Sí, y aquí hay uno. Sí. Un médico le dice al otro, ¿sabes que la aorta no siente nada? En cambio, la vena acaba. Está bien. ¿Qué pasó, hijos del nabo? Les escribe Gurux desde Oaxaca. Hola, Gurux. Pirata, al decir guajalote. ¡Ay, ay, ay! Dice, me cae de la risa. Encima no lo dijiste nada más una vez, lo dijiste varias veces. Por poco se me desmadró la silla de la computadora. Bueno, pirata, es guajolote. Guajolote, no guajalote. No. Guajolote. Estaba el dicho. Aquí en... Este es un error que se viene arrastrando desde miles y miles de años. Es verdad, desde la tiempo de los mexicas. Sé que sí. Y los aztecas. Y los mayas y los chipchas. Dice, aquí en Oaxaca, claro, pero Oaxaca sería Oaxaca. Oaxaca. ¿No? Claro, eso no es verdad. Sí. Si es guajolote, sería Oaxaca. Aquí en Oaxaca también es muy tradicional que en las bodas de la región del Valle y la región mixteca se haga se ese baile. Agarran el pavo. Y termina cuando el guajolote es regalado a los padrinos de los novios. Ah, queremos un final más cruento. Sí, sí. Eso, ah, no, bueno, no y los novios ese, le entregamos el guajolote a los padrinos. Ay, carajo, qué mierda hago con un pavo vivo. Tengo que volver para el DF en bus, claro, y con el guajolote en la mano. No, hagamos otra cosa con el bicho. Sí, bueno, dice, espero que me hagan un buen hábito de escribir. De saludos, Muda, Lagarto, Tobano, todos a Rosa Claudia, Leomar y Stay Tuned, y que viva la panocha. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. Esto que cuento creo que le puede interesar al señor Lagartija. ¡Ah, venga! Hace como 10 años fui a una tocadilla punk en Monterrey. ¡Ah, qué chido! Y con la particular inteligencia que a veces me caracteriza, me senté sobre el escenario junto a una de las bocinotas. Sí que sí, cabrón. Este es Javier el que escribe esta anécdota, ¿no? Allí me quedé la mayor parte del tiempo, que tocaba echándome unas chelas, hasta que los camaradas que habíamos ido decidimos largarnos a casa. Llegué a mi casa bien pedote, me quité los zapatos, me dispuse a dormir. Hasta que hay todo bien, pero al acostarme y dejar de moverme, lo escuché. Era un sonido que venía de mi cabeza, como increchento. Desde entonces no cesó y sigo escuchándolo día y noche. ¡Cabrón! ¡Estamos enfermos! Sí, son como hermanos de enfermedad. De, claro, hermanos de acople interauditivo, ¿no? Sí, sí. Intrauditivo. Era un sonido que venía de mi cabeza, fue increciendo, dice, desde que se me vino el ruido, supe que se debía a la tortura que me apliqué al estar sentado junto a la bocina a alto volumen y traté de averiguar qué cosa era y cómo se curaba, pero no tuve mucho éxito, ni siquiera supe de nadie que padeciera este pinche ruido, hasta que te escuché mencionarlo, Lagarto, cuando tenías gripa o algo así, Lagarto. Sí que sí. Era una mezcla de todas las cosas, tenía todas las enfermedades juntas el Lagarto, sí. Fue vacunado contra todas y se ha curado de todas menos de eso. Sí que sí, y que lo sigo sintiendo. Y lo sigue sintiendo, es bajo, más, ha pasado por todo el proceso tuyo, Javier, electoral de investigar en internet, sí que sí. Preguntar a galenos médicos y especialistas. Sí que sí. Y la respuesta de todos es levantar los hombros hacia arriba, hacer una mueca como diciendo, es que mierda, no hay cura contra eso, no se sabe bien qué es, puede ser miles de cosas. Sí. Puede ser desde entrada de agua al orificio auditivo hasta que se suspendió el show de Laura, por ejemplo. Póngale y eso, todo eso sí. Produce sonido dentro del cerebro. A lo más que he llegado con mis pedorras indagaciones es enterarme que escuchar el jodido... Es un mal que se conoce como tinnitus. Dice que quiere decir algo como ruido de campanillas en la cabeza. Tinnitus. Y que buena madre. No, sí, y que no hay una cura fiable. Señor Lagarto, quisiera saber si tú te sacaste el ruido de la cabeza y si así fue, ¿cómo chingados hiciste? No, cabrón. No, sigue con nosotros. Es más, acerque el oído, por favor, a los altoparlantes. ¿A usted dice que se escucha? Sí, sí, yo calculo que sí. En estos momentos estamos escuchando el sonido que tiene dentro del cerebro todo el tiempo el señor Lagarto. No, eso no, se me escapó otra cosa. La cuestión es que dentro del el oído medio, el del tímpano y esas mamadas, está ese sonido permanentemente en uno de los oídos del lagarto. Hay gente que lo tiene en dos oídos. Bye. Y dice, mátenme, por favor, por piedad. Dice, camaradas, no se agiten. Dice, es normal desde Guadalupe. Esto es lo que me dicen generalmente. Desde Guadalupe, Nuevo León, México, se despide Javier. Postdata, díganle al pendejo que mencionó que aquí en México la mentada es como amistosa, que le mando de todo corazón unos cordiales saludos a su madre, dice Javier, desde el norte mexicano, ahí con ese sonido permanentemente. Un hermano del tinnitus, podríamos decir. Podríamos decir. Sí. Hola, mis queridos desintegrados del culo, les saluda John desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, John. Solo para desearles una feliz Navidad. Ya llega pedote nuevamente, sí. John. Gracias. Por favor, entrenle a la página de John. En algún momento. Feliz Navidad sin regalos no es Navidad. No es Navidad. Navidad sin regalos es apenas una fiesta religiosa llena de contenido. A ver si dice algo que deba ser leído aquí. El cabrón de mi hermano no tiene. Ah, sí. Dice, bueno, esto fue lo que pasó. Bueno, es solo para decirles, dice el John desde Jalisco, que muchas gracias por dar mi dirección al programa, a todos los desintegrados, pero eso vale madre. Lo que pongo a contarles es el cabrón de mi hermano. No tenía chamba y me puse a conseguirle trabajo porque este cabrón no tenía dinero y siempre me pedía a mí esas cosas. Así que dije, bueno, voy a mover un poco mis influencias a ver si le consigo un trabajo. Dándole los teléfonos, contactos de algunos de mis amigos, le conseguí un buen puesto en una empresa donde fabrican calentadores solares. Me alegro por él, por supuesto, pero me encabronó al mismo tiempo, dice, porque al conseguir ese trabajo, consiguió un trabajo donde gana 3 veces más de lo que yo gano actualmente. No le rayo la madre porque es la misma que la mía, y lo peor es que va a trabajar una jornada mucho más corta que la mía. Cabrón. Sí, el lado bueno de todo esto es que ya sé a quién le voy a pedir prestado cuando no tenga lana. Eso dice, es verdad, sí, por sí. Último, convoco a todos los desintegrados, una convocatoria que se ha pasado. Pero tendrías que haberle dado tu chamba a él. Sí, intercambio de chamba. Claro. Yo me voy con los calentadores solares y tú toma mi puesto, que es de gerente general del Banco de México. ¡Ey, qué onda! Debe ganar un poco más el gerente general del Banco. Que el querido John. Un abrazo. ¡Ey, qué onda! Tuve el verdadero placer de escuchar el programa. Nunca había escuchado algo así y todo eso. Karen Andrea Rodríguez, que sigue siendo la fan número uno, porque ella se ha decretado de esta manera en la fan número uno y continúa hasta que se canse, lógicamente, y deje su puesto a otro fan número uno. Calculamos que en dos días más o menos. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, mis deidades intergalácticas, les escribo para comentarles una propuesta que queríamos llevar a cabo con el Ojos Rojos, dice Federico 684 desde San Luis, Argentina. Cuando el señor Lagarto sea gobernador de Disneylandia, queremos instalar en el parque un puesto de ventas de remeras, es decir, sudaderas, casacas, con la siguiente leyenda: Walt Disney is cool. Las ganancias las podríamos repartir con ustedes o quedárnoslas todas nosotros, como ustedes gusten. Yo creo que las remeras deberían decir Walt Disney is dead. Sí, porque ya lo abrimos descongelado. Porque cool está ahora. Sí. Es decir, si tú vas a Orlando, ¿no? Que es, no sé dónde chingados está Disneylandia. Sí, En Orlando hay remeras que dicen Walt Disney is cool. Sí. Y aparece la carita, el rostro Walt Disney con sus pequeños bigotes apenas congelados. Claro. Sí, sí, sí. En este sentido, una vez que la gobernación esté a cargo del lagarto, creo que Disney is dead podría ser la sudadera a vender. Las ganancias todas para ustedes, cabrones. Sí, sí. Porque si no, de ahí se debitan impuestos y esas mamadas. Y no sabemos por qué razón nosotros siempre terminamos pagando más de lo que ganamos. Por lo tanto, a lo mejor esta es una nueva teoría. Económica que sirve. Lo saluda el obispo de Canterbury, Federico 684 desde San Luis, Argentina, y ahí se ven. Hola, hijos de la verga, soy el interno 761. ¡Ja! ¡Hola, interno! Es nombrarlo y que aparezca. Sí que sí. El interno 761 es milagroso. Desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela, vengo a pasarles una conclusión a la que llegué con el Hiper Mario luego de unas lobotomías. El título de representante de la región del norte, santafesino y alrededores, es del Hiper Mario y no de la chiva. ¡Ah! Al Hiper Mario fue despedido. Sí que sí. Fue despedido, estas cosas son así, tómalo con calma, Hiper Mario, no te desesperes, no te jales los cabellos. Recibimos un mensaje del Hiper Mario que decía, no sé si los voy a poder escuchar tanto porque ahora empiezo el colegio y esas mamadas. ¿Ustedes creen que nosotros nos vamos a desesperar? ¿Que vamos a decir, ah, no, perdemos el Hiper Mario? ¿Que nos vamos a arrojar, vaya uno a saber a qué piscina llena de gasolina? Pero por favor. No, se va uno, llega el otro, llega la chiva nos pareció simpática, de cuatro mensajes que escribió, los cuatro estaban chingones. Sí, al Hiper Mario hubo prácticamente que educarlo porque escribía mamadas durante 4 años diciendo... Y bueno, así que la chiva, por lo menos de Calchaquí. El que se quede con el noreste de Santa Fe o con lo que carajo queda. Dice, el único es Hiper Mario, se los merece y nada más. Bueno, no sé qué, de qué estoy hablando, pero bueno, en fin, ya cumplí con transmitir. Adiós, chau, yo chau. Tampoco, beso a la mueve, tocaditos en el culo a los demás. Postdata, animeran los de antes, dice. Animeran con un rostro de antes, envejecido de 16 años, el interno 761. La chiva de Calchaquí, ve, usted me dice esto, pero la que llega es la chiva. Es la chiva, es la chiva. Dice, bueno, hola cabrones, aquí estoy otra vez. Nada más me olvidé contarles que el 22 de julio es mi cumpleaños. Año número 16. ¡Oh! El 22 de julio, falta un montón. Pero es nuestra oportunidad de ser chambelanes. Ah, qué chido. Porque nunca fuimos chambelanes. Sí que sí. Y queremos ser chambelanes de una niña. Los cumpleaños de 16 no tienen chambelanes. No, y bueno, pero ella dice, querría algunos consejos. Eres muy chamaca, chiva. Sí, chiva chamaca, igual chingona. Sabes, chiva sí, chamaca sí. Chida, ¿eh? Pero dice, bueno, cuestión que quería algunos consejos para cómo puedo hacer para pasarla bien. Bueno, puedes hacer tu cumpleaños de 16, entrar con chambelanes. Sí, sí. Porque siempre las de 15 entra con chambelanes. Sí, sí, y las de 16 no. Y las de 16, ah, no? Es el cumpleaños de 16 para una dama es el cumpleaños que viene después del de 15. Sí, una mierda. Una mierda, es el peor de los es cumpleaños. La depresión. Aparte, los 16 años estás como... A los 16 años no tienes 17, que ya eras como, eres sí, como sí. Una lolita. Y no eres chamaquita. No, no, no. Entonces estás como que todavía ni tienes cinturas. Es una especie de trompo amorfo. Sí, sí, sí. Las tetitas te crecieron, pero nadie puede decir, ah, oh, qué tetitas, porque eres pequeña. Claro. Sientes algunas cosas hormonales dentro del cuerpo, pero si haces algo, imagínate. Sí. Ah, pinche degenerada tan pequeña. O sea que estás en una edad de mierda, por lo tanto, sí, sí, chiva, sí. Yo diría que ni lo festejes. La pasarán mal de todas formas. Y yo estaba pensando, para celebrarlo, hacer un graffiti de ustedes en alguna pared alta, pero la única que encontré fue la de la iglesia. Igual me vale madre, lo voy a hacer igual. Chau, saludos al Mico. Está chido. La chiva tiene toda la pasta de una desintegrada importante. Hay grandes proyectos para ti, pequeña chivita. Sal de ahí, chivita, chivita. Un beso para ti. Santiago dice, el otro día estaba conduciendo por Panamá. Ajá. Fíjese usted. Dice, y en una esquina me regalaron palomitas de maíz. Ajá. Es decir, popcorn. Se utiliza en Panamá. La gente, regalan. La gente es predispuesta, la sí, gente es buena onda. No, eso es. Entonces te ven por ahí, hoy te regalan un condón, mañana una palomita de maíz, pasado un skate y cosas así. Pero a él le regalaron palomitas de maíz. Se ve que estaban de promoción. Dice popcorn, canwheel o como sea. Lo estaba comiendo y uno se cayó. Ah. Dentro del. Pero esto fue dentro del automóvil, ¿verdad? Ajá. Lo busqué y no lo encontré. No es la primera vez que me pasa esto. ¿El popcorn se desintegra cuando llega al suelo o es parte de algo que al caer se vuelve invisible? Alguien que me cuente qué pasa, dice Santiago de Panamá. Yo tengo una explicación mínimamente basada más en los lugares donde se come justamente el popcorn o las palomitas de maíz o las rosetas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué uno los come? O en el asiento de la sala de estar de su casa. Póngale. Que ahí todas las cosas desaparecen. Sí. Uno sabe por qué se le cae chela y dice, ¿dónde cayó? ¿No cayó en mi ropa? ¿No cayó en el asiento? ¿Dónde mierda está? Las novias se caen. Las novias, uno está como que empieza a rodar en ese sillón que da... Se te cae y desaparece. Y desaparecen. Sí, sí. Novias se han perdido sencillas. Sí, sí. Y sillones de ese tipo. Por otro lado, si no, en el automóvil. En el automóvil también se te cae una moneda, se te cae cualquier cosa mientras vas conduciendo, jamás la encuentras. Te empiezas a hurguetear medio en el culo, ¿no? Porque dices, se me debe haber caído por aquí entre las piernas. Y luego la gente pasa y te ve en un semáforo, por ejemplo, como rascándote el ojete, y es que estás buscando algo que se te cayó. Lo peor que puede pasar, y esto lo sabrán los fumadores, conductores, es cuando se cae el cigarro. Claro, tú vas a pitar y no tira, ¿no? Decís, ah, ¿dónde está la parte de la brasa? Y sientes el calorcito. Y sientes el calor, en alguna parte del vehículo. Y dices, mierda, mierda, y ya no sabes si... Eso es lo único que no desaparece. Eso no desaparece, pero... Porque es fuego. Pero desaparece la brasa en sí, lo que aparece es el lugar donde cayó. Ah, sí. No, en el pantalón o donde sea. Por lo tanto, son los lugares y sí, no el objeto lugares. Lo que desaparece, querido Santiago. La otra es en el cine. Prueba con en el otras cine, cosas. En el cine con las butas. No, prueba a comer palomitas de maíz, por ejemplo, en uno de los estudios que se han realizado, científicos de la Universidad de Harvard, lo han hecho, por ejemplo, en un cuarto pintado de azul, totalmente cerrado. ¿Y aparecen? La palomita de maíz caía y aparecía. Ah, perfecto. Han probado poniendo dos butacas de cine y no se pudo encontrar jamás la palomita de maíz. Pero qué va. Pero bueno, está, todo esto está basado y está, están los datos. En la cama también apareció. En la cama también, sí. Pero hay cosas que desaparecen en la cama. Aparecen sí las palomitas de maíz porque te van a molestar en determinado momento de la noche. Pero hay otros, hay misterios. Para esto hay gente universitaria estudiando estas cosas. Para que nosotros no somos nada. No entremos en pánico, no somos nada, lagarto. Niño Bomba desde Guadalajara, México. Dice, hola, Niño Bomba. Y nada, que solo quiero decirles. ¿Ya has terminado las mamadas? No, pero quería decirles que el domingo. No. Pero por favor, lagarto, pero déjame. Que el domingo iremos a un concierto de Manu Chao aquí en Guadalajara. Y queremos saber qué opinan del Manu Chao. Opinamos del Manu Chao, que es alguien muy elegante, de buen vestir, atrapante musicalidad, que ha encontrado la fórmula en algunas de sus canciones y la ha repetido ad nauseam en sus últimos 18 discos. No, nos gusta Manu Chao, realmente nos gusta mucho. Pero igualmente es verdad eso que repite todas las canciones. Sí, pero nos gusta además intelectualmente, muy seductor la propuesta de Manu Chao, por supuesto, y realmente amamos a Manu Chao, podríamos decir. Este programa ama a Manu Chao. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Elvira Cruzpe desde Colima, México. Hola, Elvira. Dice, lo que representa como un enigma indescifrable para mí es un tema de bicicletas, dice Elvira. Ajá. Yo coincido en parte con ella. Esto, verán, cabrones, que es realmente científico y extraño, ¿no? Dice, para los hombres tiene un soporte cuadrado. Sí. Es decir, un caño que cruza justamente por el medio de la bicicleta. Y para las damas, si tú vas a pedir que una bicicleta de dama, el caño este es curvo. Sí. ¿No? Dice, ¿qué acaso no es mejor el soporte curvo para los hombres, digo, por si frenan y se pegan en los huevos? En realidad, es verdad. Pero no sé, ¿hay algún fabricante de bicicleta aquí escuchando este programa que pudiera dilucidar esa intriga de por qué? Se me puede ocurrir. Yo supongo que es porque las mujeres andan con faldas. Andan con faldas largas, sí, con miriñaques. Con ese tipo con, de cosas. Muchas joyas. Estamos en el año 1844. Sí, claro. Claro, y con cosas en la cabeza. Sí. Entonces es más sencillo subirse si el cuadrante no es recto. Claro, porque si voy con la falda larga, yo por ejemplo, sí, y me pongo de pie para dar la pedaleada, el caño que corre no puede. Claro, paralelamente o al piso, queda pelotas, ¿no? O quedó claro, mostrando medio culo. Ahora, últimamente creo que eso está fuera de lugar, porque ya las mujeres no usan esas faldas, digo, para andar en las bicicletas, y por otro lado es muy peligroso porque las bicicletas ya no se les puede enganchar en la cadena y quedar cual Lady Godiva en bicicleta, póngale, con el famoso grito de cómo me gustaría ser asiento perdido en la inmensidad. En otro orden de cosas, imagino que también es la forma de abordar la bicicleta. La mujer no aborda de la misma forma la bicicleta que el hombre. Tenemos aquí un ejemplo. Pero lo debería pasar. Tenemos aquí un ejemplo. Hemos contratado justamente un modelo vivo que aborda la bicicleta tipo hombre. A ver. Ahí está. Está revoleando su pierna derecha por encima de todo el rodado para caer justamente con su nalga introducida en el asiento de la bicicleta. Por otro lado, ahora nos hace el mismo de mujer porque no teníamos tiempo para tanto. Y vemos que pone primero la nalgota y luego cruza la pierna por encima del caño. Es verdad. ¿Se están dando cuenta? ¿No lo están viendo claramente? Sí. En blanco y negro porque, bueno, pero porque tenía que ser artístico. Primero porque el modelo vivo está desnudo. Sí que y entonces cuando algo, si es desnudo y en colores, es pornográfico. Pero si es desnudo en blanco y negro, es artístico. Por lo tanto, lo vemos. El modo de abordar el rodado, la bicicleta, creo que es la causa, además de la que explica aquí el señor Lagarto, que es una causa de faldas. Pero interesantísima tu pregunta, Elvira Cruzpe. ¿Cómo son las bicicletas en Escocia? Las bicicletas, claro, las bicicletas en Escocia. No sé, los marineros no tienen ni idea. Es más, sé mucho que no andan en bicicleta. Pero, ¿cómo abordas el escocés? O sea, McLaughlin. Póngale. O McPherson. Sí. ¿Cómo aborda la bicicleta? Revolea la... recordemos que los escoceses debajo de esa falda no llevan nada. No. Hacen un revoleo como ya mostró nuestro claro, modelo no vivo. No importa cómo revolean. No importa, se ve todo, digo. Siempre, en cambio, si lo hacen como una dama, igualmente cuando cruzan la pierna por encima del cuadro, igual se ve. La claro, el problema es... no es el sentarse, sino luego, ¿no? Sí. Porque el asiento se va introduciendo. No, aparte con la transpiración. Está bien que en Escocia estamos en una zona gélida. Sí, que sí. Pero, por ejemplo, el escocés que conserva sus raíces y se muda a Chiapas. Póngale. En determinado momento, cuando ya. Utilizando sus. Lógicamente. Sí, sí. Pedaleó 4 cuadras y ya se escucha un sonido como no. Bastante asqueroso. Es complicado el tema. No lo reproducimos porque es bastante asqueroso. Sí, sí, sí. Es muy complicado. Seguiremos con este tema de las bicicletas que Elvira Cruspe, desde Colima, México, muy bien ha puesto sobre esta mesa de debate. El científico dominicano de Maryland, en Maryland, Estados Unidos de Norteamérica, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, yo le daría una acogida a una gringa que trabajo como hace 6 años aquí y no la afloja por nada del mundo. Lo único que no me gusta es que tiene un olor a muela de caballo, pero me emociono cuando... estás bajando el nivel de una manera. Sí, sí. Eso es causar prácticamente divorcio. Y tú dices, bueno, el único detallito que tiene es que huele a caballo muerto debajo del paladar. Pero luego de ahí, bueno, espérate que un día bueno, estás resfriado. Sí. Claro, dice, pero me emociona mucho cuando va a recoger algo en el piso porque se le ve todo, dice, la nalga. Hasta sus. Se le ve todo la nalga. Está muy hot el científico dominicano. Sí, que sí. Pasa con los científicos que, como creen que el sexo es algo un tanto animal y un tanto lo verifican por ese lado y dicen no y van mitigando sus instintos, cuando se ponen hot se ponen muy calientes y realmente asquerosos. Bueno, César de Huaraz, Perú. Hola, César. Lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre es, lo primero, haber cumplido mi sueño, y además lo último que haría es tener 99 flacas al mismo tiempo. ¿Cuál es tu sueño, cabrón? Claro, cabrón, que sí. Imagino que el ya mismo. Lo segundo no lo puedes hacer. No, y lo ¿el sueño cuál es? Y no lo es un secreto. No podrás hacer nada. Secreto, es decir, sigue la vida, continúa y, bueno, reflexiona. Molinda, de Nicaragua. Hola, Molinda. Dice, quiero desaparecer, pero no antes sin escupirte. Quiero desaparecer, quiero olvidar el pasado. ¿Por qué mierda todos me odian por eso? Bueno, ya les contaré si me animo. Besos, Molinda. Está bien. No ha tomado la medicina, está haciendo el doctorado, sus Master of the Universe, y a veces tiene días así. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Un caos desde Ciudad de los Escudos en Guatemala. Dice, ¿qué onda, María Tijuanas? ¿Cómo están? Mi enigma de la vida cotidiana aún indescifrable es por qué las mujeres se hacen las difíciles cuando estás solo y nada más empiezas con alguien y se te arrojan como perras a chorizo. Dice, ¿por qué? Desintegrados, ¿por qué? Dice, ¿son las hormonas acaso? No. No, cabrón, es porque nada fácil es divertido. Nada fácil es divertido. En cuanto a por qué cuando estamos en pareja, con novias o algo así, hay mujeres que se muestran más cachondas y atrayentes, digo, con nosotros. La otra. Es primero porque la mujer es muy competitiva. Sí, que sí. En este mundo la mujer es más competitiva inclusive que el hombre. Por otro lado, este es un dato menor, nos estamos ganando varias enemigas. Tiene que ver porque a la mujer también le gusta verificar. Claro. Entonces dice, este güey no está con nadie. Ah, puede ser puñal. Póngale. Puede ser que que esté con la madre todo el día. Póngale. Diga, no, mi mamá no me deja. Por algo no está con nada. Puede ser que sea un eunuco. Sí, puede sí. ser que sea un traficante de armas que no quiere justamente, o de drogas, que no quiere estar en pareja. Entonces, cuando ella te ve con una pareja, está aprobado. Se le verifica. Sí, que sí. Entonces, aprobado, dice, bueno, el güey es emparejable. Póngale. Y ahí está. Hay muchas razones por esta. A ti en general no te pelan, porque, mírate. Sí, cabrón. Es un desgraciado. Sí, sí. Viste, pero te consigues un simulacro de novia, sí, y enseguida ya tienes otro. Nosotros aquí tenemos una lista de simulacros de novias. Son caras. Muy caras. Prácticamente te convendría. Es más fácil ponerse de novio que pagar una. Lógicamente, aceptamos cuotas, tarjetas de crédito y ese tipo de cosas. Hola, desintegrados, les escribo porque estoy rebosante de felicidad. Dice el mate cocido. Dice, me acaban de comunicar que aprobé una materia que rendí la semana pasada. Pero con tus. Sí, pero corto una racha de casi 2 años sin pegar una, dice. Así que 2 años, lo que cabrón. Significa para mí. Un saludo, desintegrados. 2 años estuvo que rebotaba, que las mesas examinadoras le decían, no, mate cocido, horrible, ve, vuelve en marzo, vuelve en diciembre, vuelve después del mundial de fútbol. Pero felicitaciones. Felicitaciones, estamos orgullosos. Orgullosos, sí. Sí, así estamos. Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Te lo prometo. Detendrán el proceso de envejecimiento. La investigación médica está demostrando que, extrañamente, estas aguas tóxicas tienen auténticas propiedades sanadoras. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, reporte gente de Monterrey? Te quiero dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pásenla chido y ahí se ven, camaradas. Díganme así. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Hola, miembros del jurado, representantes de regiones en el mundo, desde la mismísima inhóspita ciudad Margarita, les habla el Hiper Mario. ¡Hola, Hiper Mario! Finalmente vengo a recuperar mi título de representante de la región del norte santafesino, y para eso recolectó mensajes de muchos desintegrados. Por ejemplo, la palma, Terrique, el insecto, querubina. No, todo esto carece de fundamento. En estos momentos estamos archivando este contenido, dice, bueno, y muchos más que luego les diré, pero ahora me voy a Córdoba. ¿Se da cuenta? Ah, a ver. Es prácticamente un político que cobra fondos... Dice una cosa y hace otra. Fondos reservados, derecho de desarraigo y no sé cuánta mamada cobran diputados y senadores, y luego hablan de un lugar que representan y se van a otro. Y en Córdoba ya hay representantes, en Córdoba, Argentina, por lo tanto, Hiper Mario, te has quedado sin representación. Aquí está sellado por la máxima autoridad del Congreso Internacional, y bueno, tendrás que trabajar mucho para recuperar todo esto. Reciban un saludo de todos los que conformamos el Corporativo 9. Saluden, niños, si nos ponemos de pie. Dice, el día viernes del presente mes escuchamos en su programa de radio sobre la propuesta de una joven de nombre o seudónimo Sabrina, la cual tiene las intenciones de grabar un programa de radio. ¿Habrá forma de que nos pudieran contactar con ella y algunos chicos más? Sabrina, por favor, te estamos viendo del Corporativo 9. Dice, bueno, todo escribió este mensaje Ulises, ¿no? Que es coordinador de enlace de los colectivos. Teóricamente, según él, estamos saliendo en Morelos, en Jalisco, en Michoacán, en Canadá, en Chihuahua, en Durango, en Dominicana, pero en todas esas páginas no hay un puto link en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, no así del Corporativo 9, donde sí hay un puto link. Por lo tanto, estamos ahí todas las filiales y no sé cuántas cosas. Dice el Corporativo 9 y sus 200 páginas de internet y bla, bla, bla. Pero dice Ulises, por favor, los que estén con proyectos de hacer radio en internet o tengan la forma... No vayan... Que se acerquen al Corporativo 9. Vamos a dar el mail. Sí. Pero les advierto a todos aquellos que están echando la hueva en estos momentos en su casa y dicen, a mí me gustaría tener un programa de radio. No, Les voy a escribir un mensaje. No, No. Oye, ¿cómo tengo un programa de radio por internet? Les voy a escribir un mensaje. No es para eso. No. Es para, oye, yo tengo un programa de radio y así lo empaco, lo pongo en MP3, lo subo, mamadas. Aquellos que estén, digo, adelantados en esta carrera desesperada por ser escuchados, justo ellos comuníquense. El resto, favor. Es corporal, corporal@corporativo9.com. Es erótico. Es corporal. Es prácticamente una comunicación kinésica la que uno puede tener con Ulises, el coordinador de enlaces del colectivo. No del colectivo, sino de colectivos. Los colectivos del Corporativo 9. corporal@corporativo9.com. También pueden escribirles y decir, ¡ah, güey! Soy yo. No se preocupe, van a escribir eso. Seguro. Hola, amigos. Un hombre que va por la calle y le dice a su mujer con unos pechos perfectos, no a su mujer, sino a una mujer que estaba ahí. Estaba en la parada de las combis, del bus, de los colectivos, de los buses, y tenía unos pechos que tú los ves y dices, esto es operado. Turgente, sabroso, miel. Parecía tener luces encendidas que decían, ven, tócame, acaríciame. Unos pechos de calendario perfecto. Y dice, estaba ahí parada con sus pechos perfectos y se acerca el hombre y dice, disculpe, señorita, ¿por 50 pesos me dejaría morder los pechos? No, está loco, le dice ella, lógicamente. Bueno, ¿por 500 pesos me dejaría morderle los mechones? No soy ese tipo de mujeres, no insista, retírese, asqueroso. Bueno. ¿Por 5,000 pesos me dejaría usted morder los pechos? 5,000 pesos, pensaba ya. No, las mujeres tienen ética, tienen moral, pero bueno, 5,000 pesos, a lo mejor luego me deja de arañar unas pomaditas, unas cosas, y tengo mis 5,000 pesos para comprar cosas. Bueno, está bien, por 5,000 pesos, sí. Entonces el hombre y la mujer fueron a un lugar un poco más oscuro, lógicamente, donde no haya gente viendo. Y el hombre se abalanzó sobre sus pechos y los empieza a acariciar, a manosear, a besar, a chupar. Y la mujer le dice, oiga, oiga, ¿no iba a morderlos? No, morderlos es muy caro, cabrón. Claro, sí. Está bien, claro, con esos precios, ¿tú qué crees? Me conformo con una chupadita. O sea, bueno, este fue el Martins, el asqueroso, desde Crespo, capital nacional de la avicultura en Entre Ríos, Argentina. Sé que sí, gracias, Martins. Cada ciudad tiene que ser capital nacional de alguna mierda y Crespo es de la avicultura, por lo tanto la gripe aviar estará llegando próximamente a Entre Ríos. Hola, ¿qué tal? Irwin López, de Mesa, Arizona. ¡Cabrones! Estoy que me lleva a la verga. ¿Pero qué me pasa? ¡Me cae la puta madre! ¡Qué suerte que tengo! Mira, que el día que empieza con un desayuno a toda madre y me preguntarán, ¿y esa mamá qué tiene que ver con esto? Pero, ya estuvimos con eso, sí. Es que nos preguntamos vez, eso y nos fuimos. Dice, cada vez que quiero tragar algo en mi trabajo, la pinche gente llega a preguntar toda clase de preguntas como, hey, ¿cuánto cuesta el colchón de $49? ¿Y cuánto cuesta ese sofá que dice $299? ¡Qué pedo que no mamen! Bueno, luego se largan, no compran nada, te vuelves a sentar a tratar de disfrutar tus alimentos a la hora del almuerzo, y entra otro pendejo, y neta que no falla, que los putos esperan a que tú te sientes y le entres al primer mordisco para entrar al local y empezar a preguntar mamadas. Dice, ¿qué es que nos espían? Dice, ¡ay, puto! No, dice, fíjate que hay una pantalla afuera del local que muestra, sí, y hay un concurso. Ajá, quien interrumpe de la mejor manera. Sí que sí. Y generalmente el que cuando te agarren el bolo alimenticio todavía no deglutido, es decir, tú no puedes devolverlo, queda muy mal. Dice, no. Perdón, estaba comiendo... ¿No? Y echar ahí el taquito prácticamente molido. Cabrón, eres muy conocido. ¿Tú no lo sabías? Eres conocido, sí, eres conocido, Irwin. Pero, dice, hay una puta cámara universal que te espía y dice, mira ese pendejo y atragantar. Bueno, tú sabes, estás en Estados Unidos. Sé que sí. Es el mundo de los reality shows. Hay putas cámaras por todos lados. Y estás, putas cámaras hasta en el culo y estás en un reality show que se llama Perjudiquen a Pendejo, ¿no? Sí que sí. Y ahí está, dice, bueno, hay mucha gente que incluso tiene meses sin hablar y te llaman por teléfono cuando tú acabas de dar el mordisco. Dice, siempre llegan ahí, puta madre. Dice, bueno, llegan en los momentos menos inoportunos. Bye, cabrones. Es que la vida de Irwin está muy completa de momentos inoportunos. Sí, sí. Prácticamente no hay momentos donde interrumpir a Irwin, donde no sea interrupción lo que tú estás haciendo. Bueno, en estos momentos justamente estaba comiendo y se debe poner de pie porque acaba de llegar una vieja a preguntarle, ¿cuánto está el sofá de $299? Hola, amigos de la Octavita. Quiero departir con ustedes dos experiencias de parta. Con palabras sexualizadas, dice Helter Skelter, ¿eh? Ja. Recordemos que al comienzo de este programa ya le quitamos las orejas a los niños, sé que ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, campana? En mi familia tengo un viejo pariente con el que tenemos que hablar con cuidado porque este, nomás pendiente de que digas una palabra como palo, yuca, morcilla, para él replicar, y es incómodo cuando él anda cerca. Claro, es una especie de alburero. Sé que sí. No, porque tú quieres morcilla, ¿no? Están haciendo un asado por ahí. Sé que sí. Y yo, chinchulín, yo gracias, me gustaría una morcillita. Y ahí está el otro. ¡Ah, te gusta la morcilla! ¡Jotito! Y entonces es molesto que interactúe él. Dice, bueno, si alguien está cocinando y dice, por favor, alcánzame esta yuca, él replica, se la entierro. El caso es que no las piensa, es automático, las 24 horas. Son desagradables los personajes. Sí, sí. Realmente. Dice, para mí que cuando se esté muriendo y el cura le eche la bendición, Dominus Cubiscu, enseguida le dirá, el culo te pellizcu. Dice, la otra experiencia, bueno, estaremos con la otra experiencia en otro momento. ¿Sale? Son muy molestas las personas que le gusta arrimar absolutamente todo con sexo. Es verdad. Son por contacto, cabrón. Cuenta hasta 8, Helter Skelter. Ahí está. 8, perfecto. Y luego tenemos una rima para eso. Un abrazo para ti. Bueno, hay mucha gente que ha llegado aquí en cantidad que dice: ah, yo quiero contar esto. Tengo una anécdota. Me voy a dar el dedo gordo. Chinga tu madre. Y esas cosas. Se cae todo el carajo. Estaremos con ellos. Luego, el señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos: ¿cómo ve la tierra? La veo aburrida. Aburrida, güey. Desesperada por la carga horaria. Chale. Haciendo cuentas que nunca dan. ¡Wow! Demasiado preocupada. Nos estamos muchos, cabrón. Y esclava de su salario. Buscando